Changoleón Podcast número 274, sábado 17 de mayo del año 2014. ¡Yay! ¡Ya estamos de vuelta! ¿A poco nos habíamos ido? ¡Yay! Sí, como 3 meses. En vacaciones, uno se merece vacaciones de vez en cuando. El último post fue el 21 de marzo. Desde entonces, nada del Changoleón Podcast. Sí. ¡Wow! 2 mesesotes nomás. Ya, bueno, que estamos de vuelta. Con menos elenco. Pero igual de... Bueno, es que ahora sí la ocasión la meritaba. Porque pues, tenemos una serie de contradicciones aquí en la mesa de Changoleón. Sí, este es el último episodio de Changoleón Podcast. Porque no podemos ponernos de acuerdo en si Godzilla estuvo buena o mala. Digo que estuvo... Para hacer Godzilla estuvo buena. Para hacer una película de Godzilla. Yo que soy el hipster de Godzilla. Tú eres el fan number one aquí del hipster de Godzilla. Porque sí, conoces todas las escenas. De hecho, mi hermana puso... voy a ver Godzilla. Y luego sus amigas del trabajo. Ay, yo también. Todo el mundo así como le posteó. Ay, voy a ver Godzilla. Okay. Después, ay, sí. Ya todo el mundo le gusta Godzilla. Ahora sí, ya todos son fans, hijos de la fregada. Pues no, fíjate, ahora sí yo, voy a estar en disappointment with you. O sea. A ver, al micrófono, señorita, si no nos entiende. A ver, si no te lo guardes. Que cuentes tu anécdota de cuando veías la película de Godzilla de niño. Ah, sí, es que yo tenía un VHS de Godzilla contra Mechagodzilla. Wow. Creo que era la de terror de Mechagodzilla. Y lo veía como 7 u 8 veces al día. Ay, güey, qué buena videocasetera tenías. Sí, y el cassette estaba nuevecito. ¿Cuánto aguantó el maldito videocassette? Como 3 años. Era beta. De los 4 a los, que sí, como 4 a 7 estuve viéndola casi diario. Wow. Era típico que te envicias con una película y pues nada más tienes un cassette y es el de Godzilla. Y ahí estás viendo. Alternaba entre ese y Peter Pan. Bueno. Pues en el año 90, ¿verdad? Bueno, no te culpo, el diseño se me cagó. Sí, estaba muy chingón. Ah, sí, pues perfecto. No manches, para un niño era un sueño tener un Mechagodzilla. ¿Sabes que en Japón hay un museo dedicado a Godzilla? Le daba la vuelta a la cabeza y toda la madre. Búscalo en YouTube, ahí para que veas las imágenes del museo de Godzilla. Mejor voy y me robo al Mechagodzilla. Es de tu tamaño, de hecho, fíjate. Me existe que era el traje. Sí. Pero no da vuelta a la cabeza. Imagínate, me desarmando el Mechagodzilla. Luego tira mandándolo en piezas escondido en maletas así, güey. Luego tira petardos de los dedos. Sí, no, esa película estaba. Luce de vengana. La película, me recuerdo, que estaba larga. Graba como 2 horas. Y Godzilla nomás salía como. Godzilla. Como 10 minutos al final. Pues salió más que esta película. Peleaba al principio, tenía 2 peleas, a la mitad y al final. La final duraba media hora. Al principio de King Kong contra. Godzilla contra Mechagodzilla. Sale Godzilla, pero no hace su clásico. Su clásico rugido, ¿no? Y tú te quedas así como, pues, ¿por qué no ruge como el Godzilla que todos conocemos? Ah, porque tenía la piel. Ajá, era el Mechagodzilla. Pero con la piel de Godzilla. Sí. Y luego ya salí que sacaron la del 2004, que era el remake, bueno, el Godzilla 2000, la serie del milenio. Ajá. Y en esa hay dos. Pues está muy complicada la historia, porque los aburro. Sí. En una es Mechagodzilla maloso. Ajá. Y en otra es Mechagodzilla, que Mechagodzilla es el bueno de la historia. Godzilla es el malo. Ah, vaya. Que Mechagodzilla está hecho con los huesos del Godzilla de los 50s. Oh, entonces Godzilla es bueno y el nuevo Godzilla es malo. Así como el Godzilla de los 90s de Hollywood, que era malo. No, el Godzilla de los 90s era como un perro mutante. De hecho, en Japón ya lo desheredaron. Sí, sí, vi la escena donde. Es Sila. Sí, no, y en la película de Final Wars mencionan eso, a no es Godzilla. Ah, qué chido. Y luego Godzilla va y lo mata, ¿verdad? Y, sí, sí. Y mata al. Eso estuvo épico, la verdad. Sí, eso estuvo muy bien. Ajá. O sea, pero a mí me encanta Godzilla desde niño. Yo sí soy fan y defenderé la película hasta que me la quiten de mis manos frías. Bueno, no por la rama, Sarge. Ábrete de Rotten Tomatoes, a ver cuánto le dieron a Gojira. Las reviews están así que como que... 63% en okay. Rotten Tomatoes. Le fue bastante bien. Yo esperaba un 40% de pérdida. Chécate Ender's Game. Ender's Game también le dieron bien poquito, ya ni chingan. Sí. No. Esto pasa, señores, cuando hacen películas. Nunca le preguntas a geeks, jamás. Es que es lo que le digo. A lo mejor el factor nostalgia habla más. Pues de hecho, sí. O sea, Es la película. A lo mejor Ender's Game. Serge jura por Ender's Game. Porque estuvo, para él estuvo muy chida. Ok. Para mí Godzilla estuvo muy chida porque yo tengo el factor nostalgia muy, muy presente muy en mí. Arraigado. Casi lloro cuando Godzilla tira el fuego atómico, o sea, casi grinco de las... ¡Ay, güey! Yo me hubiera cabrón, eso no hubiera pasado eso. Ajá, yo estaba esperando. Salió la lagrimita así. Casi. La que te quitas así como casi. Discretamente. Casi. Bueno, casi. Que sí me emocioné. En el momento que vi que las escamas le empezaron a brillar de un color azul eléctrico. Yo dije, ¡ay, güey! Iba a tener un Kamehameha. No sé, esto Y todo, yo que no conozco nada de Godzilla, pensé que era un helicóptero dándole luz iluminando. Azul, iluminando. No. A mí, o sea, ese factor... Oye, empezamos así como muy intempestivamente, pero estamos hablando de la película de Godzilla que todos fuimos a ver entre ayer y hoy. Ajá. Y que vamos a spoilear aquí en este podcast Changoleón. Así que, sí, sin piedad. Así que si no la han visto, pues ya saben. No se pierde de mucho, la mera verdad, pero bueno. Porque Mike será muy fan de Godzilla, pero yo también soy muy fan de Godzilla. Yo también, pero pues honestamente esta película tenía demasiado metraje innecesario y demasiado drama innecesario, como siempre. Igual que Spider-Man 2. Sí. No, esa no. No te preocupes. No me interesa. Ah, perfecto. Así, ni la he visto. Perfecto. No te pierdas de mucho. Pero en fin. Bueno, ¿vamos a un corto comercial primero o qué rollo? ¿Para qué? Ah, pues para vamos reales. Así rápidamente nomás para grabar nuestro estado aquí y regresamos. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda www.centellaazul.com. Vamos a chivear, Di algo de Altair, di algo. Yeah. Aquí tenemos al pequeño Altair que ha capturado el micrófono del lado de la mesa de Mike y no lo suelta. Es como un pequeño Shui. No lo muerdas. No te lo metas a la boca, niño. No sabes dónde está ese micrófono. Y la audiencia queda sorda, señoras y señores. Pon un Godzilla en esa parte. Es un Godzilla. Ya no me lo da. Pero bueno. Ya, presta. Dale el celular, está el celular. A ver, la de matador. Ya la borró. Es el DJ de aquí del podcast. Lo está haciendo igual que Godzilla. Bueno, entonces seguíamos. Rápidamente, desde que el niño empieza a convertirse en Saiyajin nivel 5. Super Saiyajin y a tirar este aliento de Godzilla, ¿no? Sí, claro, pues cuando tiró el aliento atómico me gustó mucho esa escena, ¿no? Porque pues es una escena que estamos uno, esperando que ocurriera, de hecho. Uno espera y uno decía, bueno, a lo mejor ya no van a incluir. No sé por qué, ¿no? Pero ya cuando pasó, me quedé, ah, qué padre, o sea, está. Bueno, es el Godzilla. Ajá. Godzilla. Sí, yo sí digo, hasta ese diseño de Godzilla yo le doy el 10. La verdad, ahora sí solo. Pero ganó ese Godzilla, sí me convenció completamente. El diseño pues bastante pues, idéntico, vamos. No idéntico, pero sí muy respeta muy mucho fiel, lo original. Un poquito más chonchito, pero. Sí, chonchito, está tan gordito que los ojos le quedan muy chiquitos. Sí. Ah, que es japonés, perdón, son ojos rasgados. Sí, No, pues a mí me gustaron las escenas de acción, por ejemplo, esa del tsunami. Ajá, en Hawái estuvo muy chida. Sí. A lo mejor, pues el Sai que era como que van a pelear y luego ya la destrucción del día siguiente. Es que sí hubo varias escenas donde se acerca Godzilla, aparece Godzilla y hasta te cierran las puertas, o sea, no alcanzas a apreciar el monstruo. A ver la pelea. Sí, como eso de ver la pelea que se ve en la noticia, ya en la noticia ves la pelea cuando ya el monstruo, la libélula gigante, esa madre no sé qué era. Ya se está escapando y Godzilla la medio persigue nomás. Sí. Es que pues el chiste es de que si ponían la pelea al principio, la luego que seguía. ¿Qué hacías con otras dos horas de pelea? No, pues usted pone más peleas simplemente. Pues. No. Más peleas, sí, más peleas. Si hubiera habido más monstruos, como tipo Defeat All Monsters, hubiera estado más interesante, pero nomás eran dos. Sí, ni siquiera se parecían a Gamera. O sea, el chiste de si hubiera llegado Rodan, Ghidorah y así como todos los monstruos japoneses. Como Pacific Rim, que eran... Gatsuki. Ahí está el Ultraman que siempre llega a hacer el paro. Por ejemplo, en la Pacific Rim, y vamos a hacer comparaciones porque pues una es homenaje de otra, ¿verdad? Uh-huh. Eran monstruos diferentes, eran los mismos robots, pero eran monstruos diferentes con habilidades diferentes. Eso era entretenido en la película. Por hecho, eso sí era una película de monstruos. Exacto, pero en Godzilla, pues no sé por qué el guión nomás daba para... tres monstruos, o sea, Godzilla y otros dos. Que no, eran, no, ¿por qué presupuesto más bien para hacer tres monstruos? Eso, no, ¿qué? Presupuesto le metieron dinero a lo. O sea, ese no es problema por Hollywood. Es yo digo que es eso, vamos. A lo mejor era el riesgo de no, porque la película tiene mucho tiempo en producción. A lo mejor era el riesgo de meterle tanta lana que luego no pegara. Pues a lo mejor es, por supuesto, redujeron tantas escenas de Godzilla. Pero, pues el CG, que, pues, ahí, esa película, mira, tiene los, CG los, para los, todos lados. Los enemigos salieron más que Godzilla. Todas los monstruos enemigos, pues, salieron, sí, más que Godzilla. Pues, es que, más tiempo de pantallas, ¿verdad? Pues sí, pues es que está, esa es Godzilla en Japón también. En las películas japonesas salen monstruos. La que más voy a citar es Godzilla 2000, porque es la última que vi hace como una semana y media. En Godzilla 2000, la película dura, digas, 2 horas. Nada, sale Godzilla al principio, le hace ¡hi! Y se vuelve a meter al mar. Y luego sale el ovni ese que anda por todo Japón. Y lo andan persiguiendo. Y la, toda la trama es el científico que está buscando pruebas para saber qué está haciendo el monstruo, el alien. Y en Godzilla 2000 no sale la chica esta psíquica que sale en la gran mayoría de las películas de Godzilla. No, y no sale nadie. Es un investigador con su hija y la tía, no sé qué es. La tía reportera. Y lo unía anda buscando por todo Japón información. Y hasta el final ya sale Godzilla. La última, ¿qué? 20 minutos. Y ya, esa es la película. O sea, más que la película que vimos ayer. De hecho, dolió más. Yo creo que si juntas todas las escenas de Godzilla de esta película. 60, 40 minutos. Han de haber sido, no sé. A mí se me sintieron como unos 7 minutos en total. Yo la entré a ver a las 3:25, 3 y media. Y a las 5. Ahora se acabó a las 5:40. Y si chequeé el reloj y Godzilla apareció a las 4:40. La pelea empezó a las 4:40, la pelea final. Pero el tercer acto dura bastante. Entonces, una cosa, es que mira, empieza la película esta de Godzilla 2014. Dale, vamos a tener que decirle así. Godzilla porque... 2014, gringa. Y ves escenas, ves todas estas escenas de pruebas nucleares y te sugieren a Godzilla también, ¿verdad? En el pasado. Ajá. Entonces tú dices, bueno, lo que voy a ver enseguida después de esto es un poco de drama. Y lo ya va a aparecer Godzilla, ¿no? Por ejemplo, sí, en esa... Una introducción, vamos a la película. A lo que va a ocurrir. Sí, sí. Pero no. Vemos al papá de Malcolm. ¿Cómo se llama el actor este? Bueno, vemos a Hal. Y explota la planta nuclear. Y se muere Lois. Tú dices, bueno, pues es que el causante va a ser un monstruo. Va a ser Godzilla, el propio Godzilla, ¿no? Lo único que sobrevive es Riz. Ya vale más. Nada, es que es militar, ¿cierto? Y no. Paradójicamente resultó ser mejor padre que su padre. Oye, lo único huevo es de que como el vato llegó a su casa, ni siquiera pudo recibir a su esposa, o sea, ni siquiera le pudo andar de cenar, literalmente el vato. Oye, tu papá está en Japón arrestado. Ah, bueno, ahí vengo. Me voy. Vámonos. O sea, ni siquiera. Hay que se ir la semana. Hay que se chingue, no hay juez de barandilla hasta el lunes. Hay que se chingue todo el fin de semana. Quiero ir a Disneylandia. O sea, algo así. Yo dije, yo quería ir a comer unos tacos y luego el rato voy por él. O sea, el lunes. Porque la verdad es preparar la maleta, subirse al taxi, conseguir el boleto. La lana. O sea, el rato quiera hacer dinero. Ir a un pinche vuelo de cuántas, 14 horas. Dame $2,500 para el boleto y luego otros 5,000 para el de regreso. O sea, no, como si hubiera boletos para ir a Japón cada media ahora. Bueno, a lo mejor es el camión. A lo mejor San Francisco, pues sí hay, porque hay muchos japoneses en San Francisco. ¿Quién sabe, verdad? Yo no sé. A lo mejor agarró un vuelo militar, ¿quién sabe? No, porque estaba de civil. No, okay. Era civil, acuérdate. ¿Quién sabe? Es Hollywood. Ya estamos trabajando mucho el guión, cosas ándale. Que ni siquiera el escritor dijo. Estamos cerrando los juegos, que quedó bueno. Ya, el escritor dijo, ay, güey, es Godzilla, ya, hombre, ya, say whatever. O sea, el chiste es de que estamos buscándole y pidiéndole más a una película que realmente, como decíamos, afuera del podcast está hecha para el mínimo común denominador. Que es una historia muy sencilla de seguir, nada complicada, que es la pura excusa para poner al personaje principal en escenas de acción comprometedoras. Esa es toda la... Pues es que, ¿cómo se va a hacer el monstruo? ¿Cómo te relacionas con el monstruo? Ah, tú claro, sí. No, pues, tú sí puedes. Sigue, no, que no. Lo siga y que lo... Y que, sí lo esté cuidando como si, o bueno, vigilando, como tratando de descubrir sus costumbres y por qué lo hace, sí. Y de qué está hecho, y no, por qué huelen tan feo los desechos. Porque o sea, tanto los hijos de Godzilla, bueno, sangre. Es una excelente novela, o es un libro perfecto, pues pero no, una película de Hollywood. De un drama del papá y su esposa y el niño. No, pero por ejemplo, si ponen una película así, la gente se va a aburrir. Y los únicos que van a ir a verlo va a ser un 10% de la población. Mira, casi cuando sale la escena del helicóptero que llega al lugar donde está la mina, casi esperaba que salieran las letras de Isla Nublar. Tololo. No, pues sí. A ver, muchachos, échenme luz. Tráiganme a Jeff Goldblum. Oh, pues eres grandioso. El caos, no sé qué. ¿O está chido? No escatime ningún. Pero, o sea, el chiste de que no puedes tener una historia así y completamente sci-fi, porque la ciencia ficción pura no pega. Ya viste con... Ya estás condenando la nueva película de los Wachowski. Neta, es que comentario. Ya es que con el puro corto ya sabes lo que va a pasar. Nadie la va a ir a ver. No, y por ejemplo, ¿qué pasó con las de Matrix 2 y 3? Que quisieron profundizar más en la historia y a nadie le gustó. La 1 era como una historia más clásica, más común, con algo de ciencia ficción. No me acuerdo. No me leí. En este momento está aquí en el centro de la ciudad llevándose a cabo una simulación de la toma de Juárez, de Ciudad Juárez, del 1900. No, es el Neon Desert. ¿También? Es el festival. Es el festival de aquí del centro. Es que estamos escuchando los cohetes tronar allá afuera, pero no son balas. Sí. Oye, pero entonces, chiste de que no puedes poner ciencia ficción completa porque a nadie le va a gustar. Como Searchlight, la historia que dijo Searchlight, yo la leería. O la vería en cómic, en manga o lo que fuera. Por en el cine nadie le va a ir a ver. A menos que sea Star Wars. A menos que fuera independiente. Si es una película, porque... si es una película como la de Monsters, que es la que hizo el director antes de Godzilla. Y pero tuvo que ser independiente. Una película de Hollywood no funcionaría así. No, de hecho. Monsters, ¿cuánto? ¿Quién aquí vio Monsters? Yo tampoco, ni sabía que existía. ¿Y luego esa es la película que quiere ver Serge? Ahorita la bajo. Te va a gustar mucho. Serge describió la película de Monsters y no sé qué hacía que existía Monsters. Mira, mic drop. Ya acabé. No deja hablar de este lado. Es que ya se puso genialoso el pequeño Altair. Se puso un poquito necio. Opinar, Altair, muy bien. La película. Híjole, mira, él también opina lo mismo. A mí cuando mi papá me llevó al cine Victoria a ver Godzilla contra King Kong, cuando era de la edad de Altair, salí con los ojos así gigantes. Fue la primera que todos vimos, yo creo, ¿no? Así como, wow. Tenían que meter a King Kong para que pudiéramos conocer a Godzilla. No sé, pero a mí me encantó. Y eso me gusta, que lo tengo ahí en su DVD y todo. Y en esta versión Godzilla era el malo y King Kong era el bueno. Es que, en una película nueva de Godzilla, pues se supone que Godzilla debería ser casi más como una fuerza de la naturaleza, ¿no? O sea... De hecho fue lo que explicaron, era como una especie de policía de la tierra, ¿no? ¿Viste la película? A ver. Mi teoría es la siguiente. Y esto es algo que ya tengo de hace mucho tiempo en mi pecho. Pero es que como no, dices, si vas al común denominador, pues ya estamos perdidos, güey. O sea, nunca vamos a ver una película pero comercial es que para nos llene a nadie, ningún... Para eso va uno al cine, entretenerse, no a buscar que la gente se convierta en geek. O sea, es nomás... que yo, mira, yo fui desconectado, o sea... Activé mi sistema de suspensión de la incredulidad y la película no me jaló, güey. Cuando brincó el tiburón este Hal, sí. Yo esperaba que el güey iba a regresar. Dije, ahorita revive el güey por la radiación de no sé qué chingas. No, mira. Pero no, güey, ya no regresó, güey. Se fue de la película mejor. Sí, es lo que me agüité, dijo el vato. ¿Te das cuenta que la esposa de este cabrón nunca preguntó por el papá? Dijo el vato, no. Le digo, ándale, ve a buscar a tu papá, no seas malo, no es mala onda. Dijo el vato. Tanto que afectó al papá y ya nunca preguntó por él. No. Hija de la chingada. Pues que tienes un pinche monstruo encima de ti. Estoy preocupada de andarse escondiendo el monstruo, güey. Altair. Espérame, es que esta niña no calor. Tienes un monstruo encima de ti que te quiere aplastar. No creo que te preguntes mucho de tu suegro. Ahora, el chiste es de que yo tengo la teoría, y no quiero ofender a Serge, ¿verdad? Es una teoría. Ah, ¿por qué vas a ofender? Yo creo que hay alguien que a Serge lo saca de la experiencia. Alguien que lo quita, lo desumerge. O que alguien le condiciona a ir pesimísticamente al cine. Tiene su diablito, bueno, su diablito geek. Es que yo esperaba de veras ver más monstruos en la película. Yo esperaba ver más Godzilla, nada más. Esto... Pues a mí sí, eso que estuvo apropiado. Para decir, como estamos diciéndote aquí, Pacific Rim es más una película de monstruos que la misma película de Godzilla. Pues es que Pacific Rim es una película de monstruos, Godzilla es una película de Godzilla. No, es cierto, es una película de una familia. Pues como todas las películas de Godzilla, Adrián Gabriel. Ya en el favor. Facebook ya subieron el póster de Godzilla. Hecho a la manera de una película de Woody Allen, güey. Así como, esta es la comedia romántica del año, güey. Es que es el tremendo. Es el drama familiar del año. El tremendo es el MacGuffin. El MacGuffin es el arca perdida, la calavera de cristal. La que les pone la trama a andar. Lo que cataliza la trama. El pretexto de Godzilla es Godzilla en la nueva película. Nada más es el puro pretexto para ver la historia de esta gente. Que a nadie le interesaba. Y realmente el papá de Malcolm era lo que yo quería ver más en la película. Y eso creo que él salió más caro que los CG, yo creo, porque creo no que, minutos. Creo que había un hueco ahí en la película porque a lo mejor era el que le podía explicar más bien exacto, qué estaba pasando. Exacto. Y es un poquito extraño que... No... Yo espero que de repente reviviera así, que por... Porque haya fingido su muerte. Y realmente este chavo no tenía ninguna excusa de por qué pasarle eso. No, ni tener... Era buen padre. Se ve que tenía responsable. Responsable, se notaba, era el clásico American Hero. No tenía ninguna adicción que le impulsara. O sea, ajá. A lo mejor... O una de dos, el personaje del papá de Malcolm estaba forzado en la película a fuerzas, o a lo mejor, que a lo mejor fue al revés, a lo mejor lo metieron a él, primero le hicieron el guión, luego le hicieron cast a él, mételo a la movie como puedas, mételo a la película, me vale madres cómo esté ahí, pero él tiene que estar en la película, y lo metieron ahí. Tengo que aprovecharlo, pero lo desaprovecharon desgraciadamente. A lo mejor tenía como una semana para filmar, dije, no, será vale lo que fuera rápido. Mira, por ejemplo, ustedes tres son fans de Godzilla al 100%, ¿no? Ajá. Yo que nunca he visto, creo, una solamente de Godzilla. En mi opinión, para mí la película fue excelente. Mi única queja fue la típica familia americana perfecta. La esposa modelo, mamá perfecta, el hijo modelo, perfecto, sin... Un niño que no se porta muy bien, a pesar de tener 4 años, se porta muy bien. Un niño excelente, la esposa siempre sexy, guapa, y es doctora, fíjate. Fue... Fíjate, no. Exacto. No, pero siempre es el típico modelo de familia, es mi única queja. No era una enfermera gorda ya vieja. Y... Ajá. Pero. ¿Qué chingados vas, cabrón? Otra vez. Si quieren ver una película. No, espérame. No vayan a Hollywood. Espérame, yo no me estoy quejando de que sea una película de Hollywood. A lo que yo me refiero es que, como por ejemplo ustedes tres que son fans de Godzilla, tienen sus puntos de vista de que a mí no me gustó porque no salió casi Godzilla. Yo que no soy fan de Godzilla. A mí se me hizo perfecta la película. Salí muy contenta. Las escenas de acción me tenían en emoción. Me gustaba cuando salía la situación de ¿a dónde corro? Este lado está el tsunami, este lado el monstruo. Estaba yo casi mordiéndome las uñas. O sea, yo para no ser fan, a mí me gustó mucho. Y a los que son fans, los geeks, todos los que están criticando la película y los que le ponen un 4, un 3, es porque quieren... Y pasa lo mismo con todos los remakes. Quieren siempre ver lo que era antes, cuando no se puede estar poniendo siempre lo mismo. Se tiene que estar modernizando las cosas. Igual con Dragon Ball, que todo el mundo criticó la película. Yo que soy fan de Dragon Ball, terminé bien. O sea, tampoco iba a querer yo ver la serie, porque si no, mejor me voy a ver el anime. El chiste es estar viendo cosas diferentes también. Entonces, tu opinión genéricamente, la película funciona perfectamente. Para mí fue un 9. Para mí. Porque también tiene que ver con quién la vayas a ver. Pero voy a ver aquí con Adrián también. Y mira que Sergio siempre diseminamos acá tenemos opiniones contrarias siempre cuando vamos a ver una película. Estas últimas 2 semanas me han agüitado El Hombre Araña 2 y Godzilla. A mí El Hombre Araña desde la primera de estas nuevas que me salió no me gustó. Yo me quedo con las primeras dos del 2000. Sí, yo me quedo con esas dos. No. A mí tampoco me han terminado de llenar el ojo las de Spider-Man. No, no sé, prometen mucho y siempre te quedas haciendo el y luego. O sea, no termina a cuajar. Creo que van a hacer 6. ¿Con los mismos actores? No, hasta la tercera con los mismos actores. Y luego otras 3. Pero van a hacer la saga de los Sinister Six. Okay. Uno con todos y luego uno por película. Okay. Bueno, a ver si van aprendiendo en el camino. Okay. Bueno, pero no creo que dure tanto la franquicia. No creo que la gente aguante tanto. Eventualmente tienen que meter a los X-Men con Spider-Man. Sí, también tiene que haber un crossover. Sí, porque no creo que quieran perder sus derechos. Ajá. Es que todos el universo Marvel, vamos, no pueden pelearse nomás porque que son diferentes estudios de Hollywood. Está interesante porque van a salir Quicksilver en una película y en la otra. Salen dos Quicksilver diferentes, vamos. Eso va a confundir al público. Exactamente. Todo porque los X-Men, no sé, todavía tengo la duda de si va a ser hijo de Magneto o no. Es como la gente que se confunde entre la Antorcha Humana y Capitán América. Nadie. Nadie ve Fantastic Four. Exactamente. Bueno, vamos a otro tema, señores. El siguiente tema esta semana apareció por fin la imagen de Ben Affleck como Batman y su Batimóvil. Es Batman usando proteínas esas de gimnasio. Pero esa gente, de esa película ya la gente le está odiando desde antes de que salga. O sea, primero dejen que salga, ajá, la ven y luego ya la critican. No sé cómo pueden criticar algo que todavía ni existe. Bueno, porque tiene al ganador de dos Oscars, Ben Affleck. Sí, sí, exactamente. Dos Oscars. Nada más. Y que haya actuado mal en una película de superhéroes no significa que en esta vaya a actuar mal. No, también tiene que ver mucho el director. No digo que su actuación no había sido mala, más bien que la película era mala. Sí, pero pues le echan la culpa prácticamente a él, como si él hubiera sido el escritor, el creador, el... Es como cuando fuimos a una convención y estaba Mario Castañeda y la voz de Vegeta, se me va su nombre. Ahí los dos y luego iban los fans, pregúntenle cosas a los dobladores de voz. Y luego, no, que por qué nunca salió la boda de Vegeta y de Bulma. Así como que ellos no son los creadores, ellos son los que doblaron la voz. Y ese problema de muchos fans que se le echan la culpa a la gente, que no tiene nada que ver con la creación. Él simplemente fue un actor, a ver cómo le hace. En otras películas ha actuado muy bien, a ver cómo le va. Sí, sí, pues ya la última película que hizo, pues ya se ganó el Oscar. Así que no pueden negar ese... no sé cómo se atreven a negar esos aspectos. Yo digo que a mí cualquiera que se ponga la capucha de Batman funciona como Batman, la verdad. Excepto Val Kilmer. Ah, sí, Val Kilmer, no sé por qué, fíjate, no. Fue el único que no cuajó. Pues bueno, ya que salió esa imagen, pues se convirtió en un meme que se convirtió en el meme del Batman triste. Y aquí lo podemos ver. Está muy gris la foto. Está muy. El Batman triste en un parque y lo está lloviendo y nomás está dándole vuelo al columpio así con la mano así. También está con usted Keanu Reeves, también ahí sentado a la banca muy triste hasta los dos. También asando carne, también porque ya se acabó el Xbox, está muy triste. Se ve muy demasiado, bueno, de la foto se ve un poquito demasiado mamer para... Yo digo que tiene mucha armadura más bien. Se ve gordis. Es que a lo mejor tiene armadura para que aguantar los super trancazos de Superman. Okay. Bueno, pues ya. Mira, ahí te va. Y créeme que yo soy vidente del Hollywood. Wow. Quiere, ya he spoileado películas años. Cuando, así como, mira. Años. Déjame escribo la escena. Es que está parado Mike, está de pie. Y luego la luz le está así como está cayendo. Está iluminando literalmente. Y luego mueve la mano así enfrente de nosotros. Y dice, es que créeme. Y luego me imagino que esos güeyes de... Estoy en 3D. De mejora tu vida y créeme porque... Para de sufrir. Pues, soy vendedor. La neta, es que como me ven así mis compañeros, estoy hablando en el teléfono y muevo las manos porque como que eso proyecta... Ándale, sí, proyecta la fuerza. Y me pongo a ver el teléfono cuando lo veo a la gente así, mire señor, usted tiene que pagar porque... Y veo al teléfono y como que proyectas la voz, proyecto, como que te lo imaginas a él. Ándale, si no convences al teléfono, no convences al teléfono. Sí, yo le hablo al teléfono y la gente se me queda y luego sacas el teléfono. Eso es verdad. Por ejemplo, también recomiendan que cuando hablas por teléfono, que sonrías. Sí. Y la sonrisa, la gente siente la sonrisa. Siente la sonrisa, el gesto, sí, el tono de voz. Bueno, yo vivo de la voz, ¿verdad? Todos los días. Sí, claro. O sea, bueno, ahí te va. Superman contra Batman y si se encabronó con Godzilla, sí, por favor. Te garantizo que Batman y Superman nunca intercambian ni un solo golpe. Porque al serán interrumpidos. Al menos de que sea una escena como de Dark Knight Returns. Serán interrumpidos por la Mujer Maravilla. ¿Flaca? Sí, que pues muy musculosa, pero va a ser interrumpida por eso. Okay. No van a pelear nunca. Va a ser una película que será sacrificada en historia. Solo para hacer el setup de la Liga de la Justicia. ¿Y saldrá el Luthor? Sí, cameo? Pues es el Jesse Eisenberg, el de Zombieland. ¿Pero sí saldrá o nomás va a ser un cameo? No, sí va a salir. Okay. Va a salir que los va a juntar, yo creo. Pero ¿saldrá con pelo o peluches? Perdón. Pero va a ser el pleito de la película. Se va a llamar Batman contra Superman. Es más, de hecho, al final le van a cambiar el nombre. Ni se va a llamar así. No. Yo lo garantizo. O sea, lo oyeron aquí por primera vez. Además va a ser el logo del murciélago y el símbolo de la S. Aquí hemos predicho varias películas que de Hollywood que fabrica y sí, yo he spoileado películas antes de que se filmen. Wow. Entonces. Okay, bueno, ahora dime tu opinión de qué te parece este nuevo Batman que se aleja completamente del Nolan. Bien. Pues es que es Batman. Batman estará antes y después de Nolan. Exactamente. O sea, no tiene por qué ser Y hay que decir la verdad, las películas de Nolan no son las mejores de Batman. No. Son películas muy buenas como películas, pero no son, hicieron, no son películas de superhéroes en realidad. Hicieron mucho como para establecer a Batman como un héroe. Hicieron mucho para hacerlas realistas. Ese es el, ese es el detalle. Un héroe depresivo. Ajá. De dar el fondo que le dieron en los cómics hace mucho tiempo a un Batman hasta cierto punto enfermo mentalmente. Pues sí, sí, como tiene pocos enemigos. Como que el Joker le dice: es que estás igual de loco le que contagió, yo. Exactamente. Porque pues pues tú te dijiste de murciélago, yo estoy de payaso y tú de murciélago. Por eso Joker nunca le quise nunca le quita la máscara a Batman. ¿Por qué? Porque eso es tu verdadero rostro, Liz. Sí, o sea, esa fue la película que valida la trilogía. Ajá. La segunda. Ajá. Es por la película. La trilogía existe por la segunda película. Exactamente. Tiene un muy buen villano. Una buena historia. Tiene una buena historia. A lo mejor es un poquito sobrevaluada. En algunos pero aspectos. Ese diálogo que le hice, ese intercambio de palabras entre el Guasón y creo Batman, es Batman así de los cómics, exactamente igual. A lo mejor la voz, ya cuando ves las películas exacto, ahora, la voz que se sea, es bizarra. Sí. Pero ¿por qué no le doblaron la voz, digo? No, es que son, es que y luego lo dicen, no, es que capaz que usa un modulador de voz en el traje para que nadie reconozca su voz. Acuérdate que él hizo la voz para que no lo reconocieran en la primera. Que no, la idea era de que se fuera un Batman cada vez más furioso también, creo que yo leí pues eso por allá en algún calle. Pues sí, bueno, al final ya no lo entendías nada, ni él ni a Bane. A ver, con su bozarrón, digo, no. Y luego el Batman. Bueno, pues aquí está la imagen del meme de Batman triste en la escena de Up cuando le dicen a la pareja que, tiene. Que no puede tener hijos. Y él está a un ladito escuchando también y siendo triste. Me encanta porque le pone así todo gris la escena, igual que el traje de Batman, y se ve todavía más triste. De hecho, te voy a decir una cosa: la primera imagen que vi de fue esta precisamente antes de ver la real, donde está a un lado del Batimóvil. Y yo pensé que era un Batman estilo Pixar. O sea, caricatura Pixar, tipo. Así. Nunca es bueno mostrar tanto antes de que salga la película. A lo mejor ese fue un error de Godzilla en los cortos. Ajá. Daban demasiada información de la película. Daban demasiadas esperanzas. Hubiera puesto la escena donde lo tienen al papá de Malcolm en la bolsa la de plancha. Y la cierran. Ya, eso es lo que deben haber hecho en el trailer de Godzilla. Ese fue un error. Es que ahí te va el mercadeo. O sea, que el genio que dijo: este güey es el que te está pegando en todo lo que hace. Ajá. Él estaría viendo de que tiene la película y sale 20 minutos en ella. ¿Cómo le hacemos para que la gente vaya a verla por él? Y luego le damos en la madre a la media hora. No, ni media hora, güey. No, duró media hora, sí, duró media hora. Yo esperaba que el cuate saliera en toda la película. Pues es que es lo que tienen que entender. Aunque creo que hay una película que me hizo enojar más. Mira, que eso. Mira, pensando en la primera película de Godzilla de 1950 y tantos. Ya ves que hay un profesor ahí, ¿no? Que ¿el del parche? Ese y el otro, el que viene siendo el actor de Los Siete Samuráis. Pero ¿cuál? Bueno. No sale mi phone. Bueno, el del parche, pues, es el que explica todo el pedo con Godzilla, ¿no? Y yo pensé que este señor iba a tener la misma función en esta película. No, eso era Watanabe. ¿Qué Watanabe? Sí, sí. Que salió. Oye, de repente también se desapareció de repente el personaje. Es que te digo, o sea, el guión era, yo creo, de 240 páginas. Y dije, no, bájale la mitad. Y métele Godzilla, se te olvidó poner al monstruo. Bueno, la película. Métele más drama con la familia. Son de esas películas que primero hacen las escenas de acción y luego rellenan la historia. Es el problema con las películas. Es que no de había ahora. Materia para rellenar tanto, o sea. No, a mí me hizo que. Esa película está llena de relleno. A mí sí me hizo que el paso de la película, de lo que es el pacing, a mí me hizo que estaba bien. Nunca hubo una parte que estuviera así como que, oye, que eso cabe, o sea. No, realmente nunca me dio un problema a mí el pacing de las películas. Hay películas que yo no tolero. Una que me quedé dormido se llama El Ilusionista, con Edward Norton, que la gente jura y perjura que está chida, pero yo no la puedo ver. A mí me gustó, o sea, no es mala, pero pues No, ya para mí es horrible. Pero pues el problema es que luego la siguiente semana estrenaron otra que llama The Prestige y puta, se me olvidó completamente El Ilusionista, güey. Yo fui a leer las dos. Desapareció mi vista. Yo fui a leer las dos, pero yo El Ilusionista me quedé dormido porque me gustó tanto The Prestige que ya no me acuerdo mucho del Ilusionista. O sea, se me desapareció de la mente. Y fíjate recuerdo que visto, pero yo no recuerdo. La otra vez la de Prestige, otra vez la vimos y esta no ya la película. Te dice todo al principio. Es como un telegrama así. Te dice: ¡ey, güey! ¡Son gemelos! Pero no te das cuenta la primera. Hasta la que primera la ves dos, tres veces. Que sepas que, bueno. Es como la del sexto sentido. Ándale. Tiene el twist. ¿Cuál es el twist? ¿Tú dices al final? Esa y la de Memento también es telegrafiada. Cuando salió la de Sexto Sentido, es la que el niño que ve... Bruce Willis. Ve gente muerta. Todavía éramos más inocentes, o sea, todavía te sorprendía una película. Como, ¡oh, está muerto el güey! Yo siempre, no, a mí no me sorprende ni madre, güey. Yo siempre he dicho, yo me di cuenta que Bruce Willis estaba muerto en el momento de la zona del restaurante con la chava. Ahí me di cuenta que está muerto entonces. Y lo gritaste al cine. ¡Ey, está muerto el Bruce Willis! Y saliste no corriendo. No estaba en el cine, fíjate. Ah, no. Hubiera sido una buena troneada. Sí. ¡Bruce Willis está muerto! ¡Pendejos! Salí corriendo. Estaría bueno hacer eso. Una película de spoilearlo, ¿no? Así al final. No, pero es que bueno, o sea, yo no sé por qué la gente se asustó tanto con esa película. Bueno, es que hay gente que no es como yo, que ha visto chingo de películas de terror y de suspenso. Hay películas, bueno, hay gente que va al cine a ver películas para divertirse. Ajá. Hay gente que va al cine a hablar. Hay gente que va al cine a hablar, pero por teléfono. Sí, también. Hay gente que va al cine nomás a enojarse. Acá como mis... Ay, es que empecé a sudar, perdón. Es que... Ay, se me entupió la mano. Oye, no, yo no voy a enseñar no, una película, espérate, wey, ¿por qué tienes esa imagen de mí, güey? Si yo aquí he hablado muy bien de otras películas. Nombre la última película que te gustó, que fuiste a ver al cine en menos de 2 segundos. Esa fue el año pasado. No, esa fue el año pasado. Ahí te va, güey. Fuimos el viernes pasado, Leslie y yo fuimos a ver a una donde sale el actor este Cumberbatch. Cumberbatch. Es un drama, cabrón. Es un ¿Cuál? Drama. ¿Cuál? Bueno, en inglés se llama August Osage Country. Osage County. Yeah. Aquí le pusieron romance de tu culo o algo, ¿no, mamá? Así, ¿no? Se ve interesante. Güey, nos metimos sabiendo que era romance de tu culo. La sociedad de culo. Salimos contentos, güey. La película está chida, güey. Pero, por ejemplo, ahí pasa el efecto en el que entras a la película sin esperar qué va a pasar y sales contento. El problema de otras películas es que entras esperando mucho y terminas decepcionado. Serge, ¿a Lili le gusta Benny de Cumberbatch? Sí. Ahí está. Nos metimos. Esa comprueba. Pero yo no me metí al cine diciendo, ay, va a estar ese pinche viejo. No, pero... Porque a mí también me gusta la serie de Sherlock. No, pero ella te condiciona, como la llevas al cine a fuerzas a veces, a ver películas que ella... Como película, va a estar buena. Como van al cine tan seguido, se van a ver películas que ella no quiere ver y ella misma te condiciona que no te guste. No se puede defender porque está dormida, pero va a poner podcast para que la escuche. No, coincide. Pues mira, la película está donde sale haciendo de Assange, ¿cómo se llama? Osage Country. Juliana Assange. Ajá. La del quinto, pues no. El quinto, pues no, nosotros. ¿Cómo lo pusiste? Ah, We Still Secrets, no. Bueno, ya vas a esa película, Fifth Estate, algo así. ¿Esa película nadie la vio? ¿O a nadie le gustó? No entiendo. No, pues nadie le gustó. Es que supuestamente estaba muy ficcionalizado el personaje de Assange. Oh. Pues yo no sé qué onda. Es que el problema, como dije ahorita, de ir a ver una película es ir esperando ver mucho o esperando ver todo lo que tú quieres ver. Es mejor entrar y verla como que, pues a ver qué tal va a estar. A ver qué sale. Te tienes que condicionar a eso. Si entres como un niño chiquito que en Navidad, de que, oh, me van a regalar mi bici y le regalan un carrito de control, pues se va a decepcionar. Sí, si el niño está esperando que, pues a ver qué recibo, el carrito de control va a ser lo mejor para él. Sí, y es el problema que ahorita muchos fans de películas de Marvel, de lo que sea, entran esperando ver mucho. El cómic, y cuando no sale una cosita que no les gusta, ya salen renegando por lo que sea. Y cuando ves el cómic en cine, ves Watchmen. A mí me encantó Watchmen. Sí. Me fascinó. Ok, pregúntale a la gente en la calle si les gustó Watchmen. No, no les gustó. No, es que no les haya gustado, no lo entendieron. Como un denominador otra vez. El Capitán América 2 me gustó, me encantó. Ah, sí. Totalmente. Aunque al final estuvo también así como que, ¡es Robert Redford! Desde el principio que se da la película, ¿verdad? Pero... Todas las películas... Para otro ya no hay una película que nos guarde de secretos. A mí en ese caso me hubiera estado ver a Robert Redford pelear karatazos. No, pues cómo. No. Hay CG, hay computadoras. Hubiera subido en un robot así como Rino. Ah, sí, eso hubiera estado chido. O sea, pero nada más lo matan de un balazo y ya. O sea, fue un poquito insatisfactorio para mí. Pero ahí el caso era que era malo y luego se los chingaba y luego alguien se lo chingaba con una cosa y luego... Y luego sí. Él decía un argumento y alguien se lo chingaba con otro argumento y así. Toda la película estaba chida porque estaba todo el mundo pasando afuera y todo el mundo cayendo así y todo. Pero, o sea, está bien. O sea, no, a mí también me gustó. El problema es de que sí, estamos esperando películas que realmente no son para nosotros. Exactamente. Como esta que viene de Superman y Batman, pues digo, o sea, yo cuando vi esta imagen de Batman, Digo, me convenció, o sea, estoy viendo el traje, aunque es blanco y negro, puedo notar que el traje es gris. Los aditamentos, como los guantes, la capucha, la capa, son negras o en un color más oscuro. Así igual como los cómics. Las orejas cortitas, como en los cómics de Batman. Es muy, me recuerda el traje de Dark Knight Returns. De Dark Knight Returns. Y de hecho se ve hasta gordito. O sea, aunque puedo ver que el traje... No. Bueno, la tendencia de los trajes superiores últimamente son texturas. Que tenga textura. Pero puedo ver que, como ya me bajé la imagen en alta resolución, pude ver que el traje, lo que trae encima es tela, pero se puede ver que debajo trae una armadura. Como Kevlar o algo así. No, lo que trae como que armadura, como que lo de arriba es Kevlar, pero lo de abajo es como que armadura. Sí, como trae una armadura. O sea, a diferencia de Nolan, que la armadura estaba por fuera, aquí trae la armadura. ¿Sabes que también en los de Arkham City y Arkham Knight también trae una armadura? Batman en los videojuegos. Sí, exactamente. Pues es lógico que traiga una armadura. Sí, sí, obviamente. Como, o algo así. Él es humano, no va a botar tanto chingazos. Sí, tiene que llevar armadura. Tiene que tener como un exoesqueleto. Ajá. Pero me gusta esa tendencia. Me gustó esa tendencia. A mí ya me convenció. Me está convenciendo más esta imagen de Batman. ¿Te acuerdas del corto de Batman de Dent? Sí, sí, claro. Que el Batman que sale ahí es un Batman que todo el traje es piel. Es piel. Es tela y piel negra. Y piel. Y funciona. Para todos los que dudaban de que no se puede hacer algo igualito un cómic. Este corto les rompe su madre a todos esos. Sí, y es más, los ojos no se le ven las pupilas, le pusieron pupilentes blancos. Para que se vea todo blanco. Como en las caricaturas, que se le ve la cara y se le ve los. Cuando se pone la máscara, nomás los ojos blancos. Y el cuate que le hace el Joker se inspiraron en el Joker del Arkham Asylum. Y se ve bien pinche bien, loco, güey. Bien creepy. Bien friki. Es un corto de 8 minutos, búsquenlo como Batman Dead End. Y salen muchas sorpresas. Puede ver Batman del cómic. Sí, y Predator y todo. Y Predator, ¿sí? Salen los aliens y salen los Predator y no te lo esperas. Ajá. Pero, y luego usa la música bien dramática de Predator y Terminator. Exactamente, ¿no? Ese pequeño corto es un sueño húmedo, se puede decir, para cualquier fanático del cómic de Batman. Sí. No, tiene mucho tiempo que salió. ¿Qué será? Más de 5 años o más. No, ya 10 años, ya 10 años tiene. Wow, no, pero está chingón. Es del 2003, fíjate. Uh-huh. La escena donde cae Batman de la azotea, cae en un charco y cuando se levanta, se ve bien impresionante, se ve como se ve imponente la capa. La capa, cómo está chupada por el agua, ¿no? Cómo se para y cómo se restira así hacia arriba, muy chingón. Pues si haces un Batman así tan sombrío en largometraje, la gente es como que, Batman no tira boomerangs, o sea... Sale tirando su batarán. ¿Sí? No, pero o sea, hay gente que nada más quiere ver así, o sea, es lo malo. Ya cuando a lo mejor uno piensa aquí cómo hacer una película de Shida, pero cuando llegas con el dinero de alguien más, que son los productores de Hollywood, pues son los niños que hacen la película realmente. Sí, tú nada más le das forma y la grabas. Ajá. Porque el productor es el que decide. Estamos perdidos. Y pues tienen que tener que hacer un balance entre el público común y entre los fans. Porque no se puede hacer algo nomás para los fans o algo nomás para el público. Sí, es algo muy bien cuidado. Pero... Es dinero y ahorita ya casi ninguna franquicia fracasa. Y menos si es Marvel o Disney. Al menos podemos agradecer que hoy en día nos está tocando cosas de fans, de cómics, de videojuegos, de zombies, juego de tronos y todo. Que hace 20, 30 años no había nada. O sea, al menos ahorita tenemos... Tenemos de dónde agarrar. Y es lo malo que muchos de los fans son muy chavos, que ya les toca ver todo esto y no saben apreciar que pues ahorita hay mucho y antes no lo había. Como ustedes, que en la escuela era muy raro conocer a alguien que le gustara el cómic. Y hoy en día todos son nerds. Ya sí. Todos quieren ser nerds, ya ser friki ya. Estoy leyendo literatura barata. Oh, qué para bonito. Niños. Y ahora ya te metes a su Facebook y puras pinches fotos de las princesas de Disney, del Iron Man, del Capitán América, de Superman. Sí. Motherfuckers. Exactamente. Qué curioso. Qué curioso ha cambiado. Sí, no. ¿Cuántas vueltas da la vida? Qué irónica es la vida, ¿verdad? Bueno. Ahora sí. Está de moda ser geek. Oye, por cierto. Ya todo el mundo es geek. Hablando de cómo sufren los geeks, hace un par de semanas se murió Gabriel García Márquez y esta semana se nos murió H.R. Giger. A mí me afectó más la muerte de Giger. Ya sé. Porque estuvo más gacha, se cayó las escaleras en su casa. Pobre, ¿ya qué edad tenía? Es que era una escalera que parecía así como columna vertebral. Ándale. Y sudada, ¿no? Así, sí, con dale. Un chingo de humedad. Con venitas. Pues, no, tampoco la bata, no, la regó. Y todo, era como hueso todo lisito. Y pues no, estaba muy cañón. Sí. Imagínate, no, pues cuando iba al hospital, no mató los chingazos que se dio. Se mató como baterista de agua. También así como se cayó las escaleras. Uh-huh. Pobrecillos. También. Ya la edad, sí. Es la bola, la bola de años. No, no es lo mismo caerte de niño de rodillazo ahorita de 30, 40 años, que caerte así ya te deja lisiado ahí. Sí, ya, está cañón. ¿Me recordaste esa vez que hicimos un podcast y luego se subieron todos a sus carros, se fueron todos a la chingada y yéndose todos? Me caigo ahí en la pinche banqueta y me tuerzo el tobillo así. Ahí tirado en la calle a las 2 de la mañana así. Y todos ustedes ya se habían ido, güey. Y nadie en la calle. Así como... Y, o sea, ahí como pude me paré y me metí a mi casa. Arrastrándote acá. Tengo que llegar. Y ves que a lo lejos viene, no sé, un alacrán, un araño, no sé, avanzamos a ti peligrosamente, ¿no? Digo, sir, si voy a morir aquí, al menos voy a ponerle play al torrent para que grabe. Ay, güey. No, no mames. Ok. Ya vimos la imagen de Batman, que era la que todo el mundo esperaba. Pues ya no más falta que pongan a la Mujer Maravillas. Yo espero que a esta chava le pongan esteroides, no sé. Porque es diablos. Que le pongan un doble de no cuenta. Sé, es que yo cuando vi la actriz, digo, alguien le aventó un software, algo, no sé. Ay, es como le 300, o sea, ni se parece el guate ya ahorita al Leonidas. Ya, a Leonidas. Puro esteroide y proteína, o sea. Bueno, es que a los espartanos sí los pusieron a entrenar de perdida. No, pero también les dio mucho esteroide. Exacto. Mucha hormona de crecimiento humano. Exacto, ¿no? Y lo que les falta. Igual al Batman también. Y si no, pues con maquillaje les disimulan acá el six-pack. De hecho, cuando salió el proyecto de Alex Rodríguez del béisbol. Ajá. El doctor que lo tenía él en su nómina, pues, de que le inyectaba cosas, también tenía una lista de todos los de Hollywood que iban con él a inyectarse. O sea, si yo caigo, todos caen. Bueno, para ellos no es ilegal inyectarse. No, para... normal, muy normal. Pero si uno gente dice, es que él, ¿por qué se está inyectando para hacer músculo? Y pues toda la gente de Hollywood que presume de que, no, llego ejercicio sí, pero ellos, horas al día. Sí, pero ellos no son ese entrenador. Sí, pero ellos no son deportistas, no están haciendo trampa. Están dando una imagen mala al público, porque el vato del Hugh Jackman dice, no, yo hago ejercicio 5 horas al día y como pura proteína y bla, bla, bla. Cuando en realidad va y se inyecta madres y la gente está matándose ahí en la vida. Pues mira Christian Bale, el maquinista. También se inyectó, bueno, él lo placó. Y luego para Batman, mira, ¿cómo puedo subir tan rápido? Pues, no se puede. No se puede. Ni con que le embuterol, o sea, no. Necesitas esteroides a huevo. Se inyectan algo, o sea, y la gente está ahí matándose toda la vida por parecerse a los actores. Ajá. Cuando ellos hacen trampa. Exactamente. Para estar así, o sea, y eso es válido. O sea, es que construir un cuerpo de gimnasio toma años. Para ellos no es ilegal para estar así tan perfecto, pero pues uh-huh. La gente es la que genera la mala imagen. Así es. Pues prácticamente es de lo que viven y lo tienen que mantener de como puedan, ¿no? Exactamente. ¿Qué, algo más? ¿Algo más? No, ya se me acabó. El niño está muy inquieto, señores, si han escuchado. Creo que ya platicamos un ratito, ya los saludamos porque hacía rato que no reportábamos. Y yo creo que nos vemos dentro de unos 15 días más. Sí, claro. Oye, ahora, mediados de junio, el podcast Changoleón cumple 10 años. Wow, empezamos en el 2004. No, pero si cumple en el 2005. En el 2004. No, no es cierto. Y que se le despierta, Leslie. 2005. Tan. Leslie. Acá, ¿qué opina de la película de Godzilla, por favor? Que está mala. Que está igual de mala que la viejita de las 90s. Es una mentira. Es una vil mentira. No es tan mala, pero sí está igual de decepcionante para mí. Lo único mejor es lo del diseño del Godzilla. Y ya, fin. Está bonito el Godzilla, con los ojitos chiquitos y gordito. Yo se me acopo la de Debu Gojira. ¿Cómo estuvo la de Benedict Cumberbatch? La de Augusto Osage Contri, ¿te acuerdas? Estuvo chida, ¿verdad? Buena. Fuimos a ver una telenovela y nos gustó. ¿Sí? Y es que dice en la descripción que es un drama de una obra de teatro. Entonces dice, pues vamos a meternos a ver qué pedo. Y estuvo chida, güey. ¿Estuvo bien? Sí. ¿Sí? Inesperadamente bien. Sí, ahí está. Es que nadie se levantó, de repente se puso a cantar y a bailar. Y era un drama. Y luego sale una escena como de media hora de la señora en una comida familiar, echando madres a cada uno de los integrantes de la familia. Está bien intenso, y estás bien picado, güey. No como en esta de Godzilla que ves a esta pinche vieja corriendo de Godzilla y al gringo tratando de llegar con ella, quién sabe qué. Pues sí, si quiere queriendo. Bueno, sí, ya. Bueno, amigos, entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Ahí les agradeceríamos sus comentarios y todo eso. No nos den spoilers de los X-Men porque pues la veremos la semana que entra. Ya sabemos que se muere Wolverine. O sea, eso es lo que tú crees. La música lo anuncia, vamos. Es la música de Sunshine. Se ve Wolverine brincando encima de Sentinela y Sentinela apuntando. O sea, ya sabemos qué va a pasar. O sea. Por favor. Así se mueven los cómics. Todos los que le hemos leído los cómics sabemos que Wolverine muere en esa saga. Claro. Hey. Bueno, muere entre comillas porque no sabemos si está muerto, porque nomás cae el puro esqueleto de Adamantium. No, pero si convenientemente esa historia se borra del mundo universal y ya. Queda el Wolverine de otra línea de tiempo, no te preocupes. Pasó en la serie. Al final de la película, así que todo se va a borrar. Wow. ¡Ay, ya! No pasa nada. Wolverine sigue vivo. Otras películas más. Está bien, hombre. No más que las hagan bien. Eso es todo. Sí, sí, sí. Que las hagan bien. Las van a hacer bien. Las van a hacer como son. Películas de cómics para la gente, el público. Que hagan Old Man Logan. Miren, agarren los pinches 4 cómics o 6 cómics y que la hagan. Si no van a hacer la de Planet Hulk. También Planet Hulk está a toda madre. ¿Por qué? ¿Por qué no la van a hacer? ¿Por qué no la van a hacer? Porque no pegaría. Y sería mucha lana. Pegaría en los cómics, pero en el cine no. La gente se pierde muy fácil. No puede dar una historia completa. Yo digo que la próxima de Godzilla que sea con animatronics. Adrián, ¿tú cómo la ves? Pues mira, este Godzilla hubiera funcionado si hubiera sido un traje en lugar de CG y en la cabeza animatrónica. Y filmaba en patada de verde. Y para mayor referencia, vean las películas viejitas de Godzilla y la teleserie de dinosaurios. ¡Hola, Fran! Ya vine, imagínate que es Godzilla. Es que la gente no quiere. La gente rechazaría ese. En una película de Hollywood, entre comillas, no puede haber ese tipo de efectos. En Japón, a lo mejor es aceptable porque es culturalmente aceptado para ellos la película del Kaiju. Pero en Hollywood, no. La gente americana o gente europea no aceptaría un Godzilla disfrazado. Es como si pones una película de Pedro Infante moderna con Alejandro Fernández. No, le inventaron la madre. Que cante cada 10 minutos en cada película y la pones en Hollywood, no va a pegar. Pero en México a lo mejor va a ser un hit. Pues pegó a Eugenio Derbez. Culturalmente es una película que el pueblo está acostumbrado a ver, donde Pedro Infante cantaba cada 3 minutos. Pero la llevas a otro país y nadie le va a gustar. Es lo que yo opino. Ah, qué complicado es todo esto, güey. Pero me gusta romper géneros. Godzilla está bien chingona, vayan a ver. Y se los dice el fan number one de Godzilla. Órale pues, ahora sí de veras ya nos vemos. Nos vemos dentro de 15 días. Bye.